veces me rasco las heridas pa' ver si sangran todavía. Soy a veces el centro de atracción, otras veces de dolor, y a veces de ninguna de las dos. A veces fiar y man de besos en la boca, otras de mil derrotas. Rescatador de problemonas, 1-800 las buscaba a cualquier hora. A veces fui y otras no, y así está bien. A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa y la vendí porque sintió sola una puta casa. A veces corro como Forrest Gump, otras se me pierde el corazón. A veces soy el que alimenta lo absurdo con fe, el que